En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar ahí escuchándonos. En este viernes 12 de mayo, hoy tendremos un día nuboso. Llegan las lluvias de cara a la tarde-noche. Pueden ser moderadas, alcanzaremos una máxima de 20 grados y en el interior de la provincia se ha activado el aviso amarillo por fuertes precipitaciones y tormentas. Ahora la estación meteorológica de Teleelch indica que tenemos pues 18,1 grado de temperatura. Estamos en el primer día de campaña, comienza por tanto la pugna por conseguir el voto, que estará muy disputado en estas elecciones del 28 de mayo. La inflación, que ha provocado un aumento de familias que no pueden llegar a final de mes, determinará, no cabe duda, los resultados de estas elecciones autonómicas y locales. Se inició anoche la campaña electoral con el foco puesto en la participación y con el polémico Plan Municipal de Movilidad Sostenible como tema estrella. Teleelch emitió anoche un debate especial con conexiones en directo por la pegada de carteles desde la estación de autobuses, donde todos los candidatos pidieron el voto. Ayer el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la Plaza Primero de Mayo en Carrús, apoyó al candidato socialista, defendió las políticas sociales del gobierno de Pedro Sánchez. Los regantes del Camp de Elche aplauden el decreto de sequía aprobado en el Consejo de Ministros Extraordinario, ya que va a permitir recibir ayudas económicas y optar a más recursos hídricos de los pozos de sequía del Segura y de otros lugares. El Gobierno local anunció ayer las actuaciones programadas para la barraca municipal de las fiestas de agosto, que vuelven a adelantarse al 4 de agosto. Actuarán Malú, Vico, Omar Montes, Luis Fonsi, Dorian, Mago de Oz y Rosario Flores. El Elche Club de Fútbol contará la próxima temporada con uno de los presupuestos más altos de segunda gracias a la ayuda que otorga la Liga por el descenso. El Elche podría alcanzar un presupuesto en torno a los 20 o 22 millones de euros. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues hoy, primer día de campaña electoral, nos toca comenzar con el bloque de los candidatos. En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Anoche arrancó la campaña electoral con el acto simbólico de la pegada de carteles en la estación de autobuses. Allí estuvo nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, cuéntanos cómo fue. Buenos días, Rosa. A las 12 de la noche ha comenzado de manera oficial la campaña electoral para la cita municipal y autonómica del próximo 28 de mayo. Candidatos, miembros de las listas electorales y simpatizantes de los diferentes partidos han acudido junto a la estación de autobuses para la tradicional pegada de carteles con las fotos y el lema de cada una de las candidaturas. Todos los partidos han acudido a la pegada: PSOE, PP, Compromís, Vox, Ciudadanos, Unidas Podemos, Contigo y el Altet Decide Todos, a excepción de Esquerra Republicana. Ambiente festivo e ilusionante en una noche en la que los partidos han llegado con banderas, con sus siglas, pero también banderas de España y de Elche. La mayoría han acudido hasta la estación de autobuses andando, otros en coches, mientras que Compromís lo ha hecho en bicicleta. Ahora comienzan 14 días de campaña muy intensos, con multitud de actos, presentaciones de listas, programas y proyectos. El objetivo: hacer un llamamiento a la participación el día 28 de mayo. No cabe duda, el trabajo se nos acumula y antes de la pegada de carteles, el alcalde, en la entrevista del balance final de su mandato, destacó de lo realizado por su gobierno la peatonalización de la corredora. Hay que elegir personas, peatones o vehículos. Cuando se peatonaliza, estamos eligiendo personas, estamos favoreciendo el tránsito peatonal frente al tráfico de vehículos. Es lo que ocurre en la corredora, pero ¿Alguien querría ahora los mismos que decían que era una locura que se peatonalizara la corredora y la plaza de Valls? ¿Alguien querría ahora que volvieran a pasar los vehículos por la corredora o por la plaza de Valls? Reconoció en la entrevista que no se ha podido concluir más actuaciones por culpa de la pandemia, pero que se ha trabajado para dejar los cimientos de cara al próximo mandato y dio explicaciones por la última denuncia de Vox sobre el fraccionamiento de los contratos menores que ha llegado a los juzgados. Aseguró que acabará archivada como las anteriores. Sirvan estos antecedentes para decir, mire, yo esta última denuncia, son muchas ya, esta última denuncia de la oposición es una más, espero que se sustancie del mismo modo que las anteriores y al final será otro fracaso de la oposición que no tiene proyecto político, que no sabe cómo plantear una alternativa política y que lo único que quiere es segarle la hierba al gobierno municipal. Pues hoy en La Glorieta comenzarán a las 9:30 de esta mañana las entrevistas a los candidatos electorales, a los alcaldables que concurren a las elecciones locales y a los candidatos autonómicos y ilicitanos del PSOE y PP. Hoy iniciamos nuestra programación electoral con el candidato de Unidas por Elche, Moisés García. Y en Teleelch, cada noche a partir de este viernes a las 10:15 las entrevistas con los candidatos electorales. Los partidos con representación municipal participarán en un debate especial en directo que haremos el jueves 25 de mayo con público a las 10:15. Será el último debate electoral antes de las elecciones. Ya el domingo 28 realizaremos una especial cobertura de la jornada electoral con un avance del Telenit a las 2 de la tarde y un programa especial para conocer los resultados a partir de las 8:30. De la tarde. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues seguimos con los informativos, seguimos con las noticias también del bloque electoral. Ayer el PSOE presentó su candidatura en la Plaza Primero de Mayo, en Carrús, con la intervención del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, quien señaló que los socialistas han demostrado que se puede salir de la crisis de otra forma, con justicia social y mejores servicios públicos. Dijo que votar a la derecha es retroceder y que la política del PSOE es decencia y transparencia, mientras que el PP hizo de la corrupción, afirma, su forma de vivir. Creo que, como habéis dicho, hay que decirlo de forma especial en esta comunidad autónoma, donde la derecha hizo de la transparencia una ficción y donde la derecha hizo de la corrupción una forma de ser y de vivir. Y ha sido. Y por otro lado, el candidato socialista se reunió ayer con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras para tratar propuestas pues relacionadas con el desarrollo económico, laboral del municipio y con el empleo. Favorecer la creación de empleo estable en la ciudad, impulsar la formación, impulsar también el emprendimiento, apoyar a los emprendedores, apoyar a los trabajadores autónomos, en definitiva, crear un marco que posibilite que Elche siga generando empleo. El candidato popular Pablo Ruz también habló de empleo. Presentó su plan municipal que incluye 10 medidas para favorecer la ocupación entre los jóvenes. Es una realidad en el municipio. Casi el 33% de los jóvenes ilicitanos hasta los 35 años están en situación de desempleo. Y lo que el ayuntamiento no puede hacer es quedarse impasible. Lo que el ayuntamiento no puede hacer es mirar hacia otro lado. Lo que el ayuntamiento no puede hacer es no hacer nada. Por eso este plan, por esto esta propuesta y por esto. El PP propone ayudas de 300 euros para la obtención del carnet de conducir o precios bonificados en las academias de idiomas para jóvenes desempleados que se inscriban en el plan municipal. Según Francisco Soler, número 2 de la lista popular, este es un plan vivo que quiere perdurar más allá del próximo mandato. Lo que tratamos con este proyecto no es de gobernar estos 4 años, lo que tratamos es de darle un vuelco a la ciudad, que se gestione de otra forma. Y para eso se necesita, en algunos casos, más tiempo, aunque haya medidas que vayan a ser inmediatas, pero los resultados requieren de ese apoyo y requieren de cambiar esas estructuras. Compromís apuesta por reforzar las medidas y recursos destinados a bienestar social y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de las personas en situación de vulnerabilidad. Para la candidata Esther Díez es importante la inversión social por ampliar ayudas y favorecer la integración de los migrantes. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y dejamos de momento el bloque electoral para contarles que el decreto de sequía aprobado ayer por el Consejo Extraordinario de Ministros ha sido bien acogido por los regantes del Camp d'Elx. El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer, asegura que se han fijado ayudas a la financiación, a los seguros e incluso se puede rebajar el canon que pagan por mantener el trasvase hasta el 100%. Lo más destacado para Berenguer es la apertura de los pozos de sequía y el poder optar a las aguas de otros lugares para acabar este año hidrológico tan difícil por la sequía. Las medidas son importantes, pero lo que sobre todo cabe destacar es que si con estas medidas lo que se podrá poner en marcha, como así lo anunció ayer la Confederación Hidrográfica del Segura, son esos pozos de sequía que vamos a poder disponer también de un volumen importante de agua que debido a la sequía no vamos a poder recibir y también va a permitir el hacer cesiones de derechos con otras cuencas o poder optar a aguas de otras procedencias como por ejemplo de la desaladora de Alicante que hasta ahora no la podemos recibir pero con este decreto pensamos que sí que vamos a poderla recibir. El Gobierno no solo va a destinar más de 600 millones de ayudas a este decreto, también ha aprobado por fin el convenio para gestionar el trasvase Júcar-Vinalopó y poder ponerlo en marcha con un precio asequible del agua. Ángel Urbina. Como presidente de la Junta Central, quiero transmitir que estamos contentos cuando por fin, 603 años después, el trasvase pedido por Elche un 27 de mayo de 1420 se ponga en marcha y podamos garantizar el agua y la sustitución de nuestros acuíferos en el Vinalopó. Y por otro lado, tenemos a los funcionarios de justicia a la espera de que el Gobierno se siente a negociar con los sindicatos para acabar con los paros de 3 días semanales que han convocado y que comenzaron esta semana y que continuarán durante este mes de mayo. Juan Pedro Pellegrín, representante sindical de UGT, ha señalado que los paros de esta semana en los juzgados de Elche han tenido un seguimiento menor que en el resto de la provincia, pero espera que la próxima semana se sumen más a estas jornadas de huelga de 24 horas. Además, ha anunciado que en caso de que no haya ningún avance, comenzarán una huelga indefinida. Y la semana que viene haremos otros 3 días, pero si el Ministerio ni siquiera se digna llamarnos para hablar, que es lo que queremos, a hablar con el Ministerio, pues a partir del 25 de mayo ya te adelanto que el Comité de Huelga se está planteando que sea huelga indefinida todos los días de la semana y no solamente 3. Qué cerquita está ya la final de Eurovisión. Blanca Paloma actuará en octavo lugar mañana por la noche. Ayer nuestra compañera Teresa Fernández, quien se encuentra en Liverpool desde el pasado lunes, estuvo con José Pablo Polo, director artístico de la canción de Blanca Paloma, y con un influencer, Enrique Álex. Así que hoy Teresa, en su crónica, nos cuenta qué le dijeron. Muy buenos días, Teresa. Hola, Ros, pues continuamos en Liverpool y hoy ha sido la ocasión de hablar con José Pablo Polo. Él es productor y director artístico de la canción Ea Ea, de la propuesta de Blanca Paloma. He podido hablar con él y la verdad es que me ha estado contando cómo está sintiendo muchísimo el cariño de los ilicitanos y también que le gustaría tanto a él como a Blanca estar más cerca de su tierra y de poder estar allí el sábado en esa gran fiesta que se está montando. Está muy contento y muy orgulloso de la versión final de Ea Ea que se va a poder escuchar el sábado. No me ha podido decir mucho más de planos y de cambios de última hora porque se lo están reservando para el sábado, para esa gran final en la que España va a participar, pero me ha podido decir que están muy contentos con el trabajo realizado. Ya no solo con José Pablo, también he podido hablar con Enrique Álex. Él es un influencer y un creador de contenido especializado en viajes y por ello él ha venido aquí a Liverpool para ver esa segunda semifinal que se disputó el jueves. Y bueno, le pregunté, él, como había tenido tanta experiencia porque había visto tanto mundo, si una propuesta como la de Blanca Paloma, que se rige y se basa en el flamenco, podría llegarse a entender en Europa y ya no solo en Europa, en el resto del mundo. Él me ha dicho que sí y que obviamente ha sido muy inteligente por parte de Blanca Paloma, ya que tenemos el claro ejemplo de la cantante Rosalía, que ese flamenco que lo ha podido versionar, lo ha cogido como base y está triunfando ya no solo en Europa, en todo el mundo. Es por ello que Blanca Paloma, con ese flamenco como base, fusionando con ese estilo electrónico, puede llegar a Europa. De hecho, ya está llegando, ya que el público internacional está muy contento y la verdad es que está disfrutando mucho de Ea Ea. Pues gracias, Teresa. Vamos a escuchar al director artístico de esta canción, a José Pablo Polo. Nada, sí, o sea, muchas gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo, bueno, de Elche, de toda España, pero especialmente de los ilicitanos y las ilicitanas, que para Blanca es un gran orgullo, además es la actual pregonera de la ciudad y para ella siempre, siempre, siempre lleva a toda su gente de cerca. Sé que se está armando la de Dios allí para el día de Eurovisión, lo cual, nada, es casi, casi una vez nos gustaría estar como más allí, ¿no? También para vivir esa fiesta, ¿no? Y ese calor, y nada, chica, ideal. Pues el ayuntamiento ha desplegado una gran pancarta de Blanca Paloma en el balcón principal del consistorio y aunque el rojo pueda confundirnos, no se trata de ninguna candidata electoral socialista, sino de nuestra mayor embajadora, la representante española en Eurovisión, la pregonera de las fiestas de agosto. La pancarta viene a mostrar el apoyo institucional a Blanca Paloma por su participación histórica en este Festival Europeo de la Canción. Además, el ayuntamiento recordamos que instalará pantallas gigantes para ver la final de Eurovisión en el solar de Candalix y en la Plaza Mayor del Altet. Teleelche estará en Candalix a partir de las 7 de la tarde para retransmitir en directo todo el ambiente festivo previo y durante la actuación de Blanca Paloma en Eurovisión. La concejal de fiestas ayer, Mariola Galeana, adelantó que habrá sorpresas. Cuando termine su actuación, ahí habrá una sorpresa. Y en lo que me comentabas, gane o no gane, que para nosotros es ya una ganadora, porque vuelvo a repetir, esto es histórico para nuestra ciudad, gane o no gane, si gana obviamente será mayor, pero si no gana, como para nosotros es una ganadora y yo estoy convencida que va a ganar y si no va a quedar entre las cinco primeras, vamos a también a celebrarlo por todo lo grande. Ven este sábado 13 de mayo a animar a Blanca Paloma al parking de Candalix. A partir de las 7 de la tarde estaremos apoyando a la cantante con música de DJ, food trucks y a las 21 horas conectaremos en directo con el Festival de Eurovisión a través de una pantalla gigante. O también puedes venir a animar a la Plaza Mayor del Altet en el mismo horario. Por primera vez en la historia una ilicitana representa a España en el Festival de Eurovisión. Elche con Blanca Paloma. Entrada gratuita, Ayuntamiento de Elche. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues tres meses antes de las fiestas de agosto ya conocemos qué artistas actuarán en Elche. Van a ser artistazos. Nos amplía esta información Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros, Malú, Luis Fonsi, Dorian, Vico, Omar Montes o Rosario Flores. Serán algunos de los artistas de las fiestas de agosto de este año que actuarán en la barraca municipal ubicada en la explanada de la UMH. Como el año pasado, la mayoría de conciertos serán gratuitos, mientras que Malú, Luis Fonsi y Omar Montes tendrán un precio entre los 15 y 20 euros. La Il de Fiesta ha explicado que este cartel está ya confirmado, por lo que será independientemente de quién esté en el gobierno tras las elecciones. Es la primera vez que se adelanta tanto la presentación y coincide con el inicio de la campaña electoral. Precisamente ante los retrasos que ocurrieron el año pasado, la edil ha afirmado que también se ha adelantado la contratación de las luces, el sonido y el montaje de la barraca. Pues Vico viene a la barraca municipal y la concejal de fiestas también confirmó ayer que el pregón se adelanta al igual que ocurrió el pasado año. Será el 4 de agosto. Y ahí iniciamos el año pasado. Este año el pregón será el día 4 de agosto con el objetivo, como hicimos el año pasado, con el objetivo de ganar ese fin de semana para por varios objetivos. Uno de ellos es, bueno, pues apoyar como siempre hacemos, porque al final las fiestas son un revulsivo económico importante para la ciudad. Y por el escenario de la Sala de la Tramoya ya están pasando escolares y participantes del Festival de Teatro Escolar. Ayer se presentó su programación, que estará hasta el 1 de junio. Este año hay cerca de una veintena de representaciones, tanto de escolares como de adultos y asociaciones, según la concejal de Cultura, Marga Antón. Esto que se podría decir en algunos casos intergeneracional, porque se combinan las actuaciones de los niños de primaria de todas las edades, también con algunos grupos de teatro adulto muy consagrados. Y según el presidente del festival, se están volviendo a recuperar las cifras de participantes tras la pandemia. Juan Alberti. Recuperar la normalidad de asistencia a los talleres, tanto en los centros como en la Sala Tramoya, porque la pandemia nos ha hecho mucho daño, no solamente en cuanto a la salud, sino también en los hábitos de la y cultura. Cosas bonitas al final se encuentran. Noche 80. Informativos en Teleelch Radio Marca. Y Bicifest llega mañana a la Plaza de Baix con circuitos, talleres y actividades infantiles para promover el uso de la bicicleta desde edades bien tempranas. Y acabamos con la crónica de sucesos. La policía local ha detenido a un hombre con múltiples antecedentes por intentar agredir a un policía después de darse a la fuga en un control en Arenales. El sospechoso detuvo su coche, bajó del vehículo y huyó a la carrera para ocultarse entre la maleza, pero fue localizado por los agentes, a quienes intentó golpear lanzando puñetazos. Entre sus pertenencias se encontraron el DNI de otra persona, no tenía carnet de conducir, y su ficha policial revelaba antecedentes por robo, hurto, robos de vehículos o falsedad documental. También tenía en vigor dos requisitorias con ingreso en prisión por pertenencia a grupos criminales. Informativos en Teleelch Radio Marca. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. ¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles? Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 22 de mayo. Consulta condiciones en kia.com. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcus Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los diverplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Si algo amamos profundamente, son las personas que componen nuestro entorno. Nuestras vidas se componen de detalles, momentos y lugares. Modernizamos la ciudad y nos centramos en potenciar el sector económico y empresarial. El alcalde, Carlos González. A Elche le va bien. Vota Partido Socialista. ¿Qué es tener carácter? Es tener más de 600 kilómetros de autonomía. Es pasar de 0 a 100 en apenas 5 segundos, pero quedarte en cero emisiones contaminantes. Tener carácter es ser eléctrico. Nuevo Audi Q8 e-tron 100% eléctrico. Es cuestión de carácter. ¿Quieres probarlo? Ven a tu concesionario oficial Audi en Serra Móvil, Elche, Oleza Móvil, Orihuela y el móvil Elda Petrer. Disfruta de tu jardín con Ferretería La Llave. Encontrarás todo tipo de mobiliario para terraza, jardín y playa. Iluminación solar y eléctrica, piscinas, toboganes, columpios, camas elásticas y todo tipo de juegos infantiles. Herramientas y maquinaria para jardín. Tu jardín en buenas manos con Ferretería La Llave. En Elche, Concepción Arenal 165. Con parking para clientes y ferreterialallave.com. Más de 100 años a tu servicio. 101.4 Teleelch, Radio Marca. 3 minutos para llegar a las 8:30. Ya tenemos con nosotros a Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Bien, todo está preparado ya para la fiesta del domingo en el Paseo de la Estación y para el encuentro contra el Atlético de Madrid, donde el Elche no se juega nada, pero sí que en tu crónica hoy hemos visto que va a contar ya con un presupuesto económico lo suficientemente de envergadura para conformar un equipo que pueda volver a Primera División. Pues a priori, por los números, el Elche el próximo año, la próxima temporada en Segunda División, va a ser uno de los ricos de la categoría. Va a tener un presupuesto que superará los 20 millones de euros, teniendo en cuenta los ingresos propios, que aunque bajan muchísimo en relación a los derechos televisivos, más de un 80% de los 45 millones que ingresaba de televisión en Primera División, por los poco más de 7-8 que va a ingresar en Segunda, más la campaña de abonos, ahí tendría 10, más entre 10 o 15, sobre todo por la ayuda del descenso. Eso va a permitir que el Elche tenga pues uno de los tres presupuestos más importantes la próxima temporada. Teniendo en cuenta que la pasada campaña los mayores presupuestos no pasaban, o mejor dicho, solo tres pasaban de los 12 millones, pues el Elche, lógicamente, va a tener la posibilidad de poder mantener parte de la base de la plantilla de esta temporada y de realizar buenos fichajes. Ahí va a estar la clave. El dinero no garantiza el éxito, pero sí ayuda y mucho. Si tienes buen ojo, si tienes ojo clínico para fichar bien, el Elche debería conformar y debería ser una referencia a la próxima temporada y ser uno de los gallitos que luche en esa pelea por conseguir el ascenso. Es el único objetivo posible, sobre todo, insisto, porque esa ayuda del descenso te va a permitir mantener el bloque de esta temporada y, sobre todo, pues hacer ese número de fichajes en torno a los 8, 9, 10 si se acierta para estar ahí arriba. Y bueno, pues vamos a esperar. Fíjate que más de la mitad de los equipos la temporada pasada tenían un presupuesto en torno a los 6 millones y medio de media. Es decir, que el Elche con mucho va a superar todos esos presupuestos. Lo que pasa que, bueno, hay luego casos que se dan, como por ejemplo el del Málaga, que tenía el sexto presupuesto más importante de segunda y va a descender a segunda B. No siempre el dinero da la felicidad, pero ayuda y mucho. La clave es rodearte de personas capacitadas en la dirección deportiva y acertar en los fichajes. Sí, y sobre todo acertar también en el entrenador, para que haya cierta estabilidad y buenos resultados. Y por ahora Sebastián Becasese tiene todas las papeletas de continuar, sí. De ser el técnico de segunda división. Yo creo que la criba ya la ha pasado, el peso de hasta que llegase la fecha del descenso matemático ya ha sucedido, y me da la sensación de que muy mal lo tendría que hacer el equipo en estos próximos 5 partidos para que no sea el técnico la próxima temporada. Tiene contrato, lo más importante para él, tiene la confianza del propietario, que para eso es el que lo fichó, y a partir de ahí, bueno, pues Becasese, los jugadores hablan muy bien de él, de su implicación, de su pasión, de que ya llevan una ventaja con él en torno a tiempo con el que están asimilando su sistema. Y bueno, pues yo creo que antes tenía más dudas, pero insisto, salvo que los próximos 5 partidos, donde el Elche ya no se juega nada más que la honrilla y la dignidad, lo haga fatal, Becasese va a ser el hombre que lidere el proyecto la próxima temporada. ¿Y sabemos algo de los jugadores que han destacado, los pocos jugadores que han destacado esta temporada, que tienen calidad y buen juego, si han sido llamados por parte de otros clubes? Eso a estas alturas es demasiado pronto. Sí, no se sabe nada. Y además, si alguno ha recibido alguna, más que oferta, algún interés, no te lo van a decir. Ellos, lógicamente, ahora mismo lo que les gustaría es seguir en primera división. Entonces no van a destapar si alguien les ha hecho una oferta, porque lo que les interesa es, bueno, pues mantenerlo ahí para ver si el Elche, negociarlo directamente con el Elche para saber si les ofrece más. El tema de las ofertas, negociaciones y tal, es algo que se suele llevar bastante en secreto. Ya, pero es algo que a lo mejor el aficionado lo ve en el terreno de juego. Vemos a jugadores muy incentivados, muy motivados por hacer un buen juego, por mostrar que son buenos ante los posibles fichajes que ante sus posibles contratos. Ya, pero bueno, yo creo que el futbolista, a mí me da la sensación de que todos quieren ganar, el descenso les ha perjudicado a todos. Si no han puesto todo lo que tenían cuando había opciones de mantenerse en primera, que eso les garantiza un mayor futuro económico, profesional, ahora difícilmente pueda uno destacar. Si esto no es como el tenis, que es un deporte individual, esto es un bloque. Uno lo puede hacer muy bien, pero si el resto lo hacen mal, te arrastra. El equipo no funciona. Claro. Entonces, vamos fuera. Bueno, los profesionales tienen que ahora intentar dar lo mejor, pero dar lo mejor por el club que les paga. Y si a la vez sale bien, pues ellos destacarán. Pero a estas alturas nadie engaña a nadie. Todos sabemos quién es cada uno, de qué pie cojean, cuál es su calidad. Nadie nos tiene que decir quién es Edgar Badía, quién es Lucas Boyé, quién es Pere Milla y lo que pueden dar. Y eso lo saben los aficionados, lo saben ellos mismos y lo saben los que presumiblemente les puedan hacer una oferta. Pues Paco, para terminar las previsiones de hoy, ¿tenemos algo? Sí, hoy sale Sebastián Becasese a sala de prensa para hablar del partido frente al Atlético de Madrid, un partido muy atractivo de cara al espectador para intentar, bueno, pues aprovechar los últimos encuentros de Primera División con un equipazo que viene muy, muy en forma. Y bueno, el domingo va a ser una fiesta para la afición desde las 10 de la mañana y hasta que comience el partido en esa fanzón en el paseo de la estación para todas las familias y todos los niños. Y luego, bueno, pues el partido que da comienzo a las 4 y cuarto. Vamos a ver si el Elche hace un buen partido y da la cara frente a un gran Atlético de Madrid. Pues tendrán suerte los aficionados, porque las lluvias previstas para hoy y quizá para mañana se van a partir del domingo. Gracias, Paco. A ti, Ros. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Miuz Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elx. Muy buen día, comenzamos una jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, inestabilidad que nos va a acompañar hasta mañana sábado por la tarde. Durante esta madrugada, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad han rondado los 18 grados en la estación meteorológica de Telaelch, en buena parte del territorio mínimas en torno a los 16-17 grados. Para hoy la nubosidad irá en aumento, por la mañana algunos claros, pero ya por la tarde nubosidad mucho más compacta. Esperamos las precipitaciones débiles que podrían llegar a ser puntualmente moderadas durante la tarde-noche. El protagonista será el viento de componente este que se activará a partir de media mañana con rachas de 30-40 km por hora. A primeras horas de la tarde se podría escapar alguna gota y hoy seguirán bajando las temperaturas máximas próximas a los 21 grados. Mañana sábado, con la vaguada de aire frío en altura, tendremos una jornada todavía marcada por la inestabilidad atmosférica. Durante la madrugada nos van a acompañar algunas precipitaciones, por la mañana apertura de claros y ojo porque por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña, nubes de tormenta que aquí nos podrían afectar con alguna precipitación muy localizada, sobre todo en la mitad norte del municipio. El viento flojo, puntualmente moderado de componente este, las temperaturas para mañana máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 14 grados. Y ya para la jornada del domingo, ambiente más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad. Por la tarde crecerán algunas nubes de tormenta en el interior de la provincia de Alicante, pero que en principio no nos van a afectar. El viento flojo de componente marítima, las temperaturas poco a poco se irán recuperando, máximas en torno a los 23 grados. Y para la semana que viene volverá la inestabilidad atmosférica con algunas precipitaciones, sobre todo a partir del miércoles. Si tienes un problema de salud, Hospital Universitario del Vinalopó. Especialistas y servicios de referencia sin necesidad de desplazarte. El 85% de nuestros pacientes están muy satisfechos. No lo dudes. Si buscas calidad y confianza, puedes elegirnos. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y ahora nos toca el consejo de iWest de Elche. En iWest Elche queremos estar cerca de ti. Usa el agua de forma responsable y reduce tu consumo. El váter no es una papelera. No tires toallitas, compresas, bastoncitos ni restos de comida. Ahorrarás agua y evitarás problemas de atascos en las bajantes de la comunidad. Cada uso inadecuado genera un gasto aproximado de 10 litros. Síguenos en redes sociales y conoce más consejos para hacer un uso responsable del agua. iWest de Elche, cerca de ti. Hacemos que tu jardín sea una conexión emocional con el paisaje. Trabajamos para que tengas la versión más genuina del jardín con especies llamativas. La originalidad radica en el diseño y en la selección de especies acordes a cada proyecto. La propia naturaleza es nuestra fuente de inspiración. Síguenos en redes sociales. Paisajista Jardines Justo Carbonell. En Clínica Beauty, Cirugía y Medicina Estética mejoramos tu imagen. Tratamientos médico-estéticos faciales y corporales para conseguir tu mejor versión. Ácido hialurónico, botox, peeling químico, luz pulsada, mesoterapia. Ven a una primera consulta diagnóstica gratuita con nuestras doctoras. Estamos en el centro de Elche. Más info en clinicabeauty.es. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. En temas de catering para eventos corporativos, no te la juegues. Confía en el catering de calidad de Pilsen Restauración. Comidas de Navidad, aniversarios de empresa, presentación de nuevos productos, inicio de campañas o para cualquier celebración. En Pilsen Restauración o hacen tu catering con su estándar de calidad o no lo hacen. Así de simple. Catering Pilsen Restauración. Así de catering. Infórmate en pilsenrestauración.es. ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades de Elche y comarca, sin subrogación de personal y sin permanencia en la contratación de servicios. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el 965 46 12 98. ¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Este domingo, a las 4 menos cuarto de la tarde, retransmisión en directo del partido Elche-Atlético de Madrid. Vívelo en el 101.4 Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Franja Estadio, Marcos Automoción, Club Deportivo Squash, Todo Palmera, Pollos Guerrero, Resmed, Dental Roca, Novo Center y Med Hospitales, Autosuspensión Eduardo, Box Mecánica Reyes, Mr. Crypto, Etimed, Ferretería La Llave, Tiendas Anticrisis El Castor, Llorens Automoción, Centro Comercial La Aljub, Restaurante Espacio, Automóviles Crespo, Concesionario Oficial Ford, Estación de Servicios El, Supermercado Charter Consum, M Solers, el hogar del profesional, Autodesguaces Alicante y Material Escano. Recuerda, este domingo a las 4 menos cuarto, Elche Atlético de Madrid en Marcador. 101.4 Teleelch Radio Marca. 8 y 41 minutos de la mañana, es momento de conocer cómo se está circulando por las calles de Elche y también de conocer cuáles son los cortes de tráfico previstos para este fin de semana. Para ello hablamos con Andrés Selva, de la Sala de Control de Tráfico. Andrés Fuster Selva, de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos. Bien, pues, ¿cómo se está circulando en estos momentos? Bueno, ahí tenemos un viernes normal, un poquito con un poquito más de incremento del tráfico en los colegios por la amenaza de lluvia que tenemos actualmente, que parece que no se va a hacer efectiva por lo menos a lo largo de la mañana. Tenemos retenciones saliendo hacia Vía Parque, tráfico lento en los puentes, y en la calle Manglaner tenemos retenciones con calle Teulada a la altura de los institutos de Asunción y del Hospital General. En principio no se esperan grandes retenciones esta tarde, pero sí tenemos un fuerte corte de tráfico para mañana por la noche, donde se juntamos la carrera nocturna de 5 calles K, que saldrá a 9 y media de la noche del paseo de la estación, y además tendremos mañana todo el parking de Candalís cortado, que estarán montando la pantalla gigante para hacer el seguimiento de Eurovisión. Esperemos que el tiempo nos respete y sí que tendremos el Che totalmente cortado desde la Avenida Libertad con el Aljub hasta la Avenida de Alicante con la Ciudad Deportiva, en lo que es Vicente Blasco Ibáñez y Avenida Alicante y algunos tramos de Reina Victoria y Avenida de Libertad. Mañana la recomendación, bajar al centro andando o en transporte alternativo, los autobuses, etcétera, y mucha precaución si no llueve a la hora de conducir. Tenemos también en las bicicletas, en los carriles bici están haciendo unas obras de reparación que pueden afectar a tramos que están cortados. Por favor, los ciclistas que utilizan los carriles de circulación con precaución y no se suban a las aceras. Desde la sala de tráfico, un saludo a todos y un buen fin de semana. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. ¿Vas a estudiar bachillerato el próximo curso? En Salesianos Elche tenemos plazas libres. Te ofrecemos enseñanza de calidad en un ambiente familiar y cercano. Nos avala la experiencia y los excelentes resultados de nuestro alumnado en las pruebas de acceso a la universidad. Ya está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta este viernes 12 de mayo. Recuerda, cursa tus estudios de bachillerato en Salesianos Elche, porque educar es cosa del corazón. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. ¿Cuántos estímulos se nos cruzan a diario y pasan desapercibidos? Se pierden detrás de nosotros, para siempre. Pero de repente hay uno que para el tiempo. Y en solo 7 segundos, ya nada vuelve a ser igual. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.460 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Estación de Servicios El, Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Si algo amamos profundamente, son las personas que componen nuestro entorno. Nuestras vidas se componen de detalles, momentos y lugares. Hemos construido un municipio más limpio del que nos sentimos orgullosos. El alcalde, Carlos González. A Elche le va bien. Vota Partido Socialista. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Peugeot Marcos Automoción. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de conocer esos cortes de tráfico y esa carrera nocturna que cortará todo el tráfico del centro mañana por la noche, atención a los conductores, vamos a hacer el repaso a la prensa nacional. El diario El País, como todas las portadas, recogen el inicio de la campaña, dicen. La campaña de la incertidumbre, así la bautizan, porque la cuenta atrás ha comenzado para las elecciones locales y autonómicas. El poder territorial se decidirá en grandes plazas por un estrecho margen. El CIS acerca Ayuso a la absoluta. Puig se mantiene en la Comunidad Valenciana. El aguante de Podemos es clave para la izquierda. El PP va a necesitar a Vox. Es como resume El País este inicio de campaña. La fotografía de portada la dedica a la tensión en la frontera del sur de Estados Unidos que linda con México. Miles de inmigrantes esperando a pasar a Estados Unidos. También nos cuenta El País que el hijo del barrendero que falleció a 40 grados se pregunta por qué no se hizo antes derecho a no morir de calor en el trabajo y que el gobierno moviliza más de 2.100 millones de euros para paliar los efectos de la sequía. También nos cuenta que Zelensky enfría la anunciada contraofensiva. Necesitamos más tiempo, dicen. Que las asociaciones de jueces dejan en suspenso la huelga indefinida. Se desconvoca. Estaba prevista para el martes. Y que la autoridad fiscal pide un ajuste anual de 6.000 millones de euros. Vamos a la portada del ABC. Dice que el comité ejecutivo de ETA daba vía libre para atentar en entierros de guardias civiles. Entre comillas, dos etarras declararon como testigos protegidos que la dirección de la banda terrorista pudo evitar, si hubiese querido, el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Y nos cuenta que el presidente socialista de Aragón pide a Sánchez que rompa con Otegi, con Bildu. También nos cuenta que Tezanos blinda el futuro de su número 2 ante un vuelco electoral. Óscar Iglesias, histórico socialista madrileño, gana por su currículum la única plaza de funcionario en la escala de investigadores científicos asignada al CIS. El Mundo, que nos cuenta que Sánchez llena de millones el 28M, acosado por la sombra de Bildu. También dedica la fotografía de portada a las personas que están intentando saltar la valla y entrar a Estados Unidos desde México, y lo titulan Jauría de drones perro contra la inmigración. Estados Unidos trata de controlar la avalancha de migrantes en la frontera con México. También nos cuenta que un gigante renovable deja en el aire su inversión en España y elige Estados Unidos, que la confesión de uno de los etarras arrepentidos acorrala a la ex cúpula de ETA, y que Puig se anunció 150 veces en la radio de su hermano en una sola Navidad. Y vamos con La Razón. Su portada la dedica al arranque de la campaña electoral y titulan La prioridad del PP, limitar el yugo de Vox en todas las plazas. Sánchez aspira a ganar en coaliciones. La obsesión de Feijóo es ser la lista más votada. Y Génova lleva al Congreso recuperar los delitos de sedición y malversación. Son los titulares, no todos, de algunos de los diarios nacionales de este viernes 12 de mayo, primer día de campaña. La Glorieta, con Rosmari Alonso.